Juan Cruz, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes para los dos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo está el básquet allí en el Club All Boys? Bien, bien. La verdad que, nada, hicimos un parate la semana pasada por un par de días y hoy volvimos a entrenar. Así que, nada, comenzamos temprano y tenemos actividad durante todo el día. ¿Cómo están entrenando estas últimas semanas, estos últimos meses? Bueno, nada, respetando los protocolos al máximo, obviamente, con turnos de 45 minutos, de 10 jugadores o jugadores o chicos, lo que sea, por turno. Y nada, hace ya, no sé, contará 2 semanas, 3, que empezamos a hacer un poco de lo que nos permitieron del juego de 3 versus 3. Y nada, no mucho más que eso, intentando mantener la motivación lo más que se pueda. En muchos otros deportes, por ahí, los planteles de los equipos se han desmembrado bastante. ¿Cómo se han arreglado ustedes con eso? ¿Mantienen el plantel que estaba jugando el federal? Sí, sí, en general la verdad que los chicos están viniendo todos a entrenar. La primera está entrenando 4 veces a la semana. Así que nada, en su mayoría están viniendo, vienen, y te digo que vienen todos los días. Obviamente por un gusto personal, por el deseo de jugar al básquet. Pero se mantienen en actividad. Después hay algunos casos que nada, o vienen con menor frecuencia o no vienen directamente, pero en general la mayoría del plantel está viniendo. Se está hablando de una posible reanudación o se está empezando a hablar de fechas, ya a discutir por lo menos. ¿Cómo va esa situación? Sí, se está hablando, aparentemente, por lo que se dice, volvería en febrero o marzo el torneo federal. Así que nada, con la expectativa de volver, la ansiedad es muy grande, la necesidad también, no solo de trabajar, sino también de lo que se respecta de estar en una cancha de básquet, de compartir un montón de cosas que compartió este grupo. Deseando que se confirme de tener algunas cosas oficiales, por así decirlo, para así ponernos a entrenar con un poco más de seriedad, digamos. Claro. Algo que no le hemos consultado por ahí a muchos deportistas, pero ¿están de acuerdo con las medidas de aislamiento, con esto de no poder jugar, de casi no poder entrenar? ¿Lo entienden? La verdad que cuesta un poco entenderlo algunas cosas, pero es lo que nos toca. Por ejemplo, el hecho de no poder hacer juegos de 5 versus 5, digamos, siendo que el fútbol, por ejemplo, está permitido, digamos. Pero bueno, nada, es lo que nos toca, nos adecuamos, cumplimos el protocolo a rajatabla en la realidad. Y seguiremos cumpliéndolo hasta el día que nos habiliten. Juan, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Si de aquí a febrero o marzo del año que viene, cuando se espera que se reinicie el torneo, la situación sigue similar a lo que estamos viviendo hoy en día, o en resumen, no hay una vacuna para volver a la normalidad, digamos, ¿es viable que la Liga Federal se pueda jugar a modo burbuja, digamos? ¿Es viable que esa categoría lo pueda llegar a conseguir? Mira, la verdad es que no lo veo posible, porque el torneo federal, si bien es un torneo profesional, digamos, es un torneo que tiene ciertas cosas amateur, digamos. Uh-huh. Hay muchos jugadores que tienen un trabajo aparte. En nuestro caso, en nuestro equipo, el equipo completo trabaja por fuera de lo que es el básquet. Entonces, la verdad es que no lo veo probable que sea en formato burbuja. Esperemos que para esa altura esté un poco mejor la situación y se pueda realizar nuevamente. Entonces, ¿piensan participar, digamos, si se reanuda esto en febrero? Sí, sí, la idea creo que es participar de parte del club. Después, bueno, habrá que ver la manera de empezar a moverse. La verdad que donde queremos acordar falta bastante poco para febrero, digamos que en febrero, vos calculás que en diciembre o enero la pretemporada tiene que arrancar. Entonces, la verdad que estamos un poco lentos quizás en ese sentido, necesitamos un poco de alguna activación de parte de la dirigencia en cuanto a movilizar, empezar a conseguir lo que es sponsor, a conseguir un montón de cosas que necesitamos para participar, o también mismo si en el caso que deciden de no jugarlo. También estamos con un poco de incertidumbre en ese sentido por esas cosas. Creo que la idea es jugarlo, pero bueno, por el momento no hemos tenido ninguna novedad de nada. Juan, ¿qué opinión tienes y qué opinión tiene el club al que representas del nuevo proyecto de la Confederación Argentina que apunta a unificar el federal con la Liga de Desarrollo, bajar las fichas mayores a 4, darle más rodaje a los sub-21? ¿Qué opinión te merece? Mira, en lo personal, creo que institucional también, pero hablo más por mí, no estamos muy de acuerdo con el nuevo formato del federal. Una cuestión de que está imponiendo un cambio que es demasiado grande, en el cual me parece que no están contemplando que en el interior mucha cantidad de chicos de esa edad, que es la que más aumenta, que es su 21, se van a estudiar, y pedir 6 me parece que es antifederal, te diría. Es muy posible para los equipos de las ciudades grandes, los equipos grandes, que tienen muchos chicos, entonces abundan esas edades, más los chicos que van del interior a estudiar a la ciudad grande, como Córdoba, Buenos Aires, entonces se hace más fácil para ellos. La verdad que hacer eso más en esta altura, estamos con los problemas económicos que hay, la pandemia, obligas a clubes del interior, así o sí, a llevar 4 o 5 jugadores, sub-21, y la verdad que es un gasto totalmente necesario. Por ejemplo, nosotros que tenemos, jugamos la temporada pasada con 7 jugadores, 11 jugadores de la liga local, nuestros de inferiores, y un jugador traído afuera. No, de la nada nos obligan a dejar jugadores nuestros de inferiores del lado del equipo y traer 4 o 5 jugadores sub-21, porque en Santa Rosa no hay. Y es gastar lo que casa, alojamiento, comida, más sueldo, y dejar jugadores que vienen trabajando hace años, que son de la formativa, y dejarlos de lado. Entonces, si hablamos de un federal, de tomar el federal como una liga de desarrollo, me parece que en muchos casos, sobre todo en el nuestro, ha servido de desarrollo. Tener un equipo que juega prácticamente y ha jugado 2 federales de 3 con íntegramente su equipo de las inferiores, me parece que habla de que hay una apuesta también al desarrollo, no es solo armar un equipo e ir y jugar. ¿Y cómo ves a los otros clubes, tanto el Boys como los demás clubes pampeanos que estaban participando del federal? ¿Los ves bien posicionados dentro de la división? Sí, los veo bien, y creo que, no sé si los favorece, pero sí que más o menos no les cambia tanto el panorama respecto a cada formato, ¿no? Porque digamos que los otros 3 clubes tenían determinada cantidad de jugadores de afuera, lo que eso ya implica un gasto de alojamiento, comida y sueldo. Entonces, medianamente es lo mismo traer 4 mayores que traer 4 21, es medianamente lo mismo. Digamos que la infraestructura y el recurso lo tenés preparado. Entonces, en ese sentido me parece que tienen una ventaja respecto a nosotros, que la verdad es que no tenemos nada preparado en el caso de que tengamos que tener 4 o 5 jugadores afuera. Es más, te diría que no lo podríamos hacer. Sería buscar la manera de ver lo que hay acá o jugar con lo que hay y analizar. Pero los veo bien, qué sé yo. Me parece que fue una buena temporada de los equipos campeones. Alpachiri por ahí no pudo lograr la victoria la temporada pasada, pero creo que compitió varios partidos. Y esperemos, nada, sobre todo estar los 4 nuevamente este año. Juan Cruz, muchas gracias por estos minutos y bueno, ojalá se reanude pronto todo. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un saludo y gracias por difundir un poco el básquet pampeano. Bueno, muchas gracias a vos. Juan Cruz Gabaza, técnico del club All Boys.